cuando te veo caer. Te miro y yo me rindo en tus ojos. Tus defectos no me importan, porque así yo era ayer. Y sé que por las noches das mil vueltas y tu cabeza saca cuenta de lo que a ti te costó. Lo bueno es que ahora estás sintiendo y más fuerte está latiendo y escapando del dolor. Deja que pase un momento el tiempo y dale tiempo a tu tiempo y verás por qué pasó. Deja de incendiar tu corazón con heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación. Deja que pase un escapando del dolor. Deja de incendiar tu corazón de heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación. Deja que pase un momento el tiempo y dale tiempo a tu tiempo y verás por qué pasó. Deja de incendiar tu corazón de heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación. Deja que pase.